Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos, con un pito de fondo, ya salió, hasta las 5 de la tarde. Ya falta poco para las 5 y, como dije antes, por ahí le afanamos un par de minutos acá a Javier. Estamos acá conversando con Norberto Senior de Atesur, de Lomas de Zamora, en relación al paro del 10 de octubre pasado, donde fue convocado por la CTA de Micheli y hubo un grupo de la CGT de Moyano que participó, también de la Federación Agraria, algunos radicales y bueno, una ensalada linda. Y por otro lado, se realizó una marcha con varias organizaciones que justamente no coinciden con la convocatoria, el tipo de convocatoria que se había hecho y con quienes convocaban y la forma que se convocó. Tenemos algunos audios y yo diría empezar con algunos audios, vamos mechando audio, comentario, lo hacemos hablar a Norberto, que se sale de la vaina, ¿cómo te gusta hablar? No, mentira, está ahí calladito, quiere pasar desapercibido, pero no lo dejamos. ¿Cómo se ve que no estás de este lado, que pedís audios y pedís cosas, eh? Nosotros te pagamos para eso. Y bien pago. El patroncito. Bueno, la cosa es que vamos a ir tratando de ir mechando para no hacerlo muy aburrido esto. Los audios fueron tomados de la marcha del 10 de octubre que se realizó desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, se marchó hacia el INDEC, ahí se hizo una parada, ahí es donde se tomaron los audios y luego continuó hacia la sociedad rural donde se produjo un lindo escrache al punto que bueno, eso permitió que saliéramos en algunos lugares, como en la página de la sociedad rural, los hicimos salir de la chacra porque los pusimos nerviosos, que esa era un poco la intención, ¿no? Colero. Bueno, vamos al primer audio nomás entonces. Es un momento más de una pelea que viene llevando ya casi 6 años de los trabajadores del INDEC, que nos resistimos a facilitar la manipulación de los datos y de mentirle al pueblo. Está claro que esa canasta revela un desfasaje enorme respecto de la realidad y de que la directora del INDEC, Ana Edwin, que fue durante todo el periodo del menemismo la directora de Recursos Humanos, que administraba precisamente la flexibilización laboral y los contratos basura y las negociaciones con las entidades que tercerizaban, ahora se ven figurillas para tratar de explicar lo que han venido haciendo durante todos estos 6 años, que es lo que venimos denunciando, que se está manipulando de un modo vergonzoso la información respecto a la variación de precios, que eso afecta el índice de, no solo el índice de precio al consumidor, sino que al convertirse en insumo de otros indicadores, tira a la baja la evaluación sobre pobreza e indigencia, la información sobre PBI, la sobreestima, y de conjunto estamos mintiéndole al conjunto de la población por un interés político inmediato que ya ni siquiera tiene justificación, ya que todo el mundo sabe cuál es la situación del INDEC. En relación al paro de hoy, ¿el acatamiento es grande acá en el INDEC? Bueno, nosotros tuvimos una asamblea donde hubo bastante discusión, porque muchos teníamos posiciones encontradas respecto de la participación de entidades patronales en la protesta, como la Federación Agraria. La asamblea de conjunto resolvió por una diferencia mínima, pero es decisión de los compañeros y nosotros la vamos a respetar, concurrir a la movilización, pero de todas formas se expresó claramente que un montón de compañeros sienten profundas dudas, tanto por el hecho de que se concurra junto con entidades patronales, como por el marco político general en que esto se da, como por el hecho de que no hayamos podido discutir debidamente en las asambleas de base y en los plenarios para tomar la decisión más adecuada para la defensa de los intereses de los trabajadores. El que escuchábamos es Carlos Achígar, de la Junta Interna del INDEC, que nos justamente nos brindó esa información. ¿Qué reflexión te mueve en relación a lo que decía Carlos? Bueno, ha sido muy claro, Carlos, ¿no? Y creo que de alguna manera lo que él comentaba que ocurrió en el INDEC en cuanto al debate de sus compañeros, creemos que atravesó muchos sectores de trabajo, especialmente aquellos que de un modo u otro se sentían convocados al paro, porque hay que entender que un paro convocado por la CTA no necesariamente logra instalar un debate acerca de una medida de lucha en el conjunto de los trabajadores. Seguramente si nos están escuchando trabajadores de muchas fábricas, etcétera, donde sus sindicatos no tuvieron ninguna actitud de promover discusión alguna alrededor de este paro, tal vez esos debates no se dieron, pero en particular en los estatales o en otros sectores un poquito más politizados o en conflicto, por un lado se daba esta necesidad de parar, de movilizar, incluso habría que decir la necesidad de llenar la Plaza de Mayo de reclamos obreros, absolutamente necesario frente a lo que estamos viviendo los trabajadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, el contexto político que señalaba el compañero, la situación de que quienes convocaban a esa plaza al mismo tiempo unían en esa especie de ensalada de la que vos hablabas, era una especie de combo donde a los trabajadores se nos quería presentar como partes de un mismo movimiento que tenía los mismos objetivos y que era parte de los cacerolazos, como decían nuestros compañeros más precarizados de las cacerolas Essen, es decir, de sectores que dicen que la Argentina es igual que Venezuela, por supuesto engañados y confundidos tanto por los sectores del oficialismo que emparentan al gobierno argentino con el venezolano para intentar darle un tinte popular, como por aquellos que desde la oposición lo que intentan decir es que cualquier mínimo avance sobre los intereses de los más poderosos o cualquier mínimo derecho que podamos recuperar los trabajadores en la Argentina significan algo así como una dictadura, ¿no? Entonces, en un contexto político donde el alzamiento de los gendarmes, de los prefectos, también podría tener algunos puntos de contacto con otros hechos como los que han ocurrido en Ecuador o en otros frente a otros gobiernos constitucionales y detrás de los cuales siempre de un modo u otro o está o mira con atención el imperialismo yanqui para volver a poner sus garras sobre nuestros países, en toda esa maraña traerlo a Bussi, un emblema de justamente socios de la sociedad rural en la mesa de enlace, de quienes han desde la derecha y desde intereses patronales salido a las calles o empujado que se salga a las calles, no generó otra cuestión que confusión o en muchos casos bronca, y en el caso de algunos de nosotros, más allá de lo que después pudo darse en las discusiones en los organismos sindicales, la necesidad de movernos con independencia, de generar otro tipo de hechos políticos como este que señalabas, donde por un lado golpeamos al gobierno con esta denuncia de que con 6 pesos no puede comer nadie en la Argentina, con esa tan simpática polenta con agua y sal que comimos en la puerta del INDEC, y diciendo que sean los ricos y los funcionarios los que coman con 6 pesos por día, o con ese scratch a la rural donde decimos no basta, ni nos resultan simpáticos aquellos que se oponen al gobierno si es que son responden a intereses como lo de estos asesinos a lo largo de la historia de la sociedad rural, o como tantos otros que en realidad no se oponen para defender a los trabajadores sino para esquilmarnos de otra manera. Y no solamente asesinos históricos, hace unos días han matado en Salta a un compañero del Mocase. Vamos a escuchar a Germán Amor, despedido de la línea 135 y en lucha, actualmente en lucha por su reincorporación, a ver qué opinión nos daba sobre lo que estaba sucediendo ese mismo 10 de octubre. No lo entienden, no lo van a entender. Hasta incluso a uno mismo le cuesta entender, le cuesta adherir a un paro. Si bien las reivindicaciones que levanta tanto la central como la CGT de Moyano son reivindicaciones de la clase trabajadora en sí, las alianzas que tejen entre ellos por arriba dejan bastante que desear, por lo tanto hasta a uno mismo le cuesta entender estas situaciones que se van dando. Pero esto se va a seguir dando así porque el gobierno, la única política que tiene, que no le queda otra política que el ajuste, y se van dando esta situación. No auspician Sembradores de Viento Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo, amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos basura que hay en nuestro ministerio. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darle tantos beneficios? Y gracias a esta auspicia del Ministerio de Trabajo, tan gauchos los tipos, dijeron, este programa tenemos que auspiciarlo, se acercaron a nosotros, por favor.